To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, ya estamos aquí en www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si se quieren enterar de la neta del planeta. Nosotros somos dos terceras partes, sí, escuchó usted bien, dos terceras partes, para todos los que extrañaban esa frase que en algún momento fue recurrente. En esta ocasión, la tercera parte que nos falta se fue de vacaciones sin autorización, decidió tomar un leave of absence, así de que recorreré América con mi amigo el de la sortija verde, ¿sí? Anda de Hard Traveling Hero. No, un saludo al buen Zico que anda por tierras chiapanecas festejando las fiestas de fin de año. Los que sí nos encontramos es aquí a mi siniestra, el buen Clarky. Buenas noches. Exactamente. Y ya saben, servidor Nightboy. Bueno, empezamos la semana con algo que no es de esta semana, obviamente, sino de un par de noticias de la semana pasada, que son, pues, no trágicos, pero sí dices, qué mal plan, ¿no? El primero, ahora sí que por orden de aparición, es Joe Simon. Para todos los que no ubiquen quién es Joe Simon, él fue el creador de el Capitán América, junto con Jack Kirby, en los 40s, en la Segunda Guerra Mundial, básicamente. La famosa portada que hasta sale en la película, Golpeando a Hitler. Por ahí Zico nos hizo el gran favor, para nuestra vergüenza de ceitas, de enterarnos de que Simon también estuvo involucrado en la creación de Sandman, del Golden Age. Ajá. Ese es, intento de, ¿cómo se llama? De colorblind. De, como cuando alguien es colorblind, así como Simon, que no, como Byrne, que no distingue los colores. ¿Cómo se llama? Daltónico. Porque tenía los amarillos, cafés, verde, morado en el traje. Que yo sigo pensando que va más para el lado también de la modificación del traje hacia lo que fue, pues, el spandex morado con amarillo, muy pitero. Y Sandy de Golden Boy, que era el Buki, que era un traje igualito al de Buki, nada más que en amarillo y rojo. Esa era toda la diferencia. Y la segunda, que es así, tenemos como, pues, 3 segundos más que comentar, es la muerte de Eduardo Barreto. De Ed Barreto, él murió a los 57 años la semana pasada, murió de cáncer. Y entre las muchas cosas que desde mi particular punto de vista son muy memorables, se encuentra el Speeding Bullets, que es el Ellsworth, de qué hubiera pasado si a Superman lo hubieran encontrado los Wayne en lugar de los Kent, que al final del día termina siendo la piterez de toda la vida de, oh, he decidido que no puedo vivir en la oscuridad. No puedo aterrorizar así a la gente. O cambiaré mi traje y seré Superman otra vez. O sea, al final del día termina siendo Superman. Pero en el Inter la historia es muy buena. Muy recomendable. También en otros Ellsworths, lo que se llamó los Real Worlds, él dibujó una historia de Superman. Ajá, que era un chavo pandillero de los 50s. Que por hacerle una broma, digo, así igual de espíritu flautico que Clarky. Por hacerle una broma le tatúan una S, lo ponen hasta el socket y le tatúan una S. Ajá. Y pues le empiezan a llamar Superman. El tipo decide ponerse bien mamey y empieza a romperle su mandarina en gajos a todo el mundo. También muy muy muy recomendable. Y entre las otras cosas que hizo Barreto es el segundo run más largo de los Teen Titans después de George Pérez, lo dibujó Eduardo Barreto. Entonces, 57 años, uruguayo, todas las personas que convivieron con él se expresan de una manera impresionante, que es lo que estábamos diciendo la semana pasada, ¿no? De no hay muerto mal. Era re bueno. Entonces, pues básicamente eso es lo más relevante dentro del mundo de los cómics, los decesos, creativos importantes. Obviamente, a esto se suma, pues, también el deceso de Robinson, que ya lo platicamos la semana pasada, que Robinson y Simon ya nos estaban robando oxígeno, 93 y 89 años, así como que gracias por participar, ¿no? Sí, no, ya tuvieron una larga vida, pero aparte una larga vida creativa, queda su trabajo y además el cual, o sea, si son de ellos dos, son pilares de la industria, pero totalmente como la conocemos el día de hoy. Y Eduardo Barreto, yo creo que uno de los grandes artistas, en particular de los 80s, de los 90s, ¿no? Como un estilo muy muy definido, ¿no? Muy definido, muy limpio. Scaros of the Bat también lo hizo él. Sí, él era un artista muy... Yo creo que después de Teen Titans, yo no recuerdo un rol específico en algún título, pero sí varios proyectos, como es el Speeding Bullets, como lo es la biografía no autorizada del Lex Luthor, es correcto. Que es también preciosa. Under a Yellow Sun. Si mal no recuerdo, sí, Under a Yellow Sun. Uh-huh. Un artista más de proyectos especiales, pero pues que también deja un legado de un arte muy bonito, un dibujo muy bonito. De los pocos que no son clones de nadie más, ¿no? O sea, con un estilo realmente propio. Un estilo bastante propio, bastante limpio, bastante bien definido. Muy de la escuela, desde mi opinión, no sé tú qué opines, muy de la escuela de José Luis García López y Dick Giordano. No, o sea, un estilo clásico, los paneles bien definidos. O sea, no era de los que te hacía el splash de 300 hojas como Jim Lee. No, al contrario, él sí contaba una historia a través de varios paneles, pero muy bien definidos, muy fáciles de seguir. La verdad, un excelente dibujante y un excelente dibujante de cómics. Exactamente. Conocía muy bien su oficio y su negocio, ¿no? Sí, digo que la semana, insisto, repito, 57 años... pues no era tan grande, ¿no? En realidad. No, la verdad yo creo que todavía le quedaba fácilmente algunos años y algunos buenos trabajos que nos podría haber regalado, sí. ¿No? Digo, y lo que duele es más que nada la forma, ¿no? Un cáncer, los que han tenido familiares o allegados con cáncer, digo, saben, ¿no? Lo doloroso que puede ser para ellos. Digo, no para el que no lo tiene, porque pues, a mí no me duele nada, ¿no? Nada más te veo sufrir, pero sí, sí desgasta mucho. Por ahí también se comentaba que en un par de proyectos su hijo iba a hacer los fill-ins, porque se quedó un par de proyectos pendientes en el tintero de Ed Barreto. Entonces, pues vamos a ver. Bueno, deja escuela y deja legado, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues yo, Simon, pues Capitán América, yo creo que hoy en día, lo que también estamos platicando la semana pasada, un ícono de lo que es el universo Marvel, llámese el universo que sea, el 616, el Ultimate, el whatever, creo que es uno de los personajes más icónicos y representativos, independientemente de lo que puede ser un Spider-Man o de lo que puede ser un, no sé, un Thor o incluso un Iron Man, ¿no? Sí. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Pues vamos, simplemente uno de los grandes pilares del universo Marvel, uno de los personajes que además, como ya lo habíamos mencionado alguna vez, al igual que Iron Man, curiosamente no son creados por Stan Lee. Por Stan Lee, sí, ¿no? Pero Kirby sí tuvo que ver. Sí, por supuesto, ¿no? Es tal vez la primer gran creación de Jack Kirby. Ahí es donde uno se pregunta. ¿Qué tanto, digo, dentro de la leyenda, aprovechamos que no está el buen Rick para hablar mal de Marvel nuevamente, sin que nos interrumpa y salga con alguna cosa en su defensa, ¿qué tanto viene la leyenda de un Stan Lee? Digo, porque estás de acuerdo que hoy en día el señor ya es una leyenda viviente, sobre la creación de los personajes de Marvel. Ok, sí, crea los Cuatro Fantásticos, crea Daredevil. Es difícil discutir quién crea a los Cuatro Fantásticos, al Hombre Araña, a Thor... Pero en todos ellos estuvo, bueno, en la mayoría quitando a Spider-Man, Iron Man y el Capitán América, estuvieron involucrados Kirby, ¿no? Bueno, Kirby con el Capitán América sí estuvo. Sí, de hecho él es el creador. A mí se me hace que ese famoso número 4 es, ok, le daré gusto a mi amigo Kirby y aprovecharé, sacaré más varo y no le pagaré nada a Joe Simon por su creación. No, cuestionar también la creatividad de Stan Lee me parecería un exceso. O sea, sí es un hombre que... No, la verdad sí es muy regaló, bueno, ¿no? Vamos, una forma de hacer cómics distinta y una infinidad de personajes sin los cuales no podrías entender la industria, ¿no? De hecho. Y el género de superhéroes, no lo podrías entender sin Stan Lee. Yo creo que la realimentación con DC por parte de a raíz de las creaciones de Stan Lee, la retroalimentación y la competencia que se tuvo, pues en buena lid, ¿no? Porque contrario a lo que la gente pueda pensar, no salen de las oficinas de Marvel y de las oficinas de DC y se ven en la calle y se agarran agarran a golpes o se insultan severamente, ¿no? O sea, hay buena relación entre la mayoría de los... Ya sea de los que pertenecen a Marvel con DC y viceversa, ¿no? Entonces, pero yo sí creo que hubo una interesante retroalimentación. De hecho, por ejemplo, la famosa historia de por qué surgen los Fantastic Four, ¿no? De que están jugando, es el editor de Timely, ¿no? Sí. Que está jugando golf con Schwartz, con no, Julius Schwartz. No estoy seguro con quién. No me acuerdo con quién, porque sí conozco la historia, uh-huh. Pero es básicamente a petición de él crear un equipo como la Liga de la Justicia, que estaba funcionando muy bien para DC Superman Comics. Uh-huh. Ahora, de esta manera, yo creo también que, a diferencia del Justice League, la forma en la que manejó Stan Lee el concepto de la familia, que de hecho, por ejemplo, en Astro City es muy, muy no parodiada, sino homenajeada por The First Family, uh-huh. Que de hecho eso es para Marvel también los Fantastic Four, The First Family. Sí, aunque competencia para el Justice League, no la es al mismo tiempo. ¿Sí me explico? O sea, es un equipo, sí, tienen poderes, sí, pero el Justice League es más superheroico, es más, sí, el villano sobre de él, y Fantastic Four no. La forma de llevar a los Fantastic Four, que son exploradores, aventureros, que vendría siendo algo así como los Challengers of Unknown, ¿no? Tal vez en similitud, sí, son conceptos muy distintos. Uno es propiamente una liga de diferentes personajes individuales, ¿no? Ya establecidos. Y y lo que hace Stan Lee y Jack Kirby con los Fantastic Four es un concepto totalmente distinto. Que de hecho hasta los poderes, no hay un poder que digas, ay, es como un Green Lantern o como una Wonder Woman o como un Superman. Los poderes que tienen los Fantastic Four no tienen absolutamente nada que ver, lo cual también demuestra, como lo mencionaste, pues la creatividad, ¿no? De, ok, sí, tengo que hacer un equipo como el Justice League, pero no voy a hacer un rip-off del Justice League. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces, digo, de una u otra manera, pues ¿qué onda con lo que es Marvel? ¿Tú qué consideras que, digo, saliendo lo que estamos platicando, ¿no? Con respecto a lo que hizo Simon, ¿qué tanto modificó el universo? ¿Qué tanto le pudo haber aportado a... hacia todo lo que estaba haciendo Marvel, Stan Lee en ese momento, ¿qué tanto pudo haber sido el deseo de un Kirby o la necesidad de un Stan Lee de tener un superhéroe pues que no haya creado él, ¿no? O sea, traerlo, importarlo de otra empresa. No exactamente de otra empresa. ¿Qué era? ¿Timely? Sí, uh-huh. Al final sí. Realmente la necesidad, yo creo que era un muy buen personaje que pues ya tenía algunos años desaparecido, unos cuantos años en el olvido, y que había una pues excelente excusa para introducirlo, encajaba muy bien dentro del concepto de Avengers. Uh-huh. Y pues evidentemente tenían razón, porque Avengers, yo creo que sin el Capitán América no sería... ¿Tú crees que no hubiera pegado tanto como pegó? Yo creo que... Porque vamos a ser sinceros, ¿no? Muchas de las personas que retomaron Avengers en el número 4 cuando trajeron al Capitán América de regreso, pues de una u otra manera también fue la nostalgia y la emoción, ¿no? De decir, ¡ay, güey! Van a traer al Capitán, ya está el Capitán América de regreso. Digo, de una u otra manera, yo sí creo que ese fue uno de los éxitos de Avengers en ese tiempo. No el morbo, porque en ese entonces no se manejaba tanto como ahorita, pero sí la inquietud, ¿no? La sensación, la emoción de ver pues, a un héroe que regresaba, ¿no? Pues no, tampoco estoy seguro. No sé cuál ha sido la reacción en aquel momento, o si para mucha gente lo haya descubierto como un personaje nuevo. Uh-huh. Pero bueno, creo que dentro del concepto de Avengers no hacía falta alguien como el Capitán América, alguien que fuera claramente el líder, alguien que de algún modo englobara toda una serie de valores, porque también no olvidemos que Iron Man era un personaje claramente propagandístico. Totalmente. Thor tenía ciertas raíces más en la literatura de fantasía y de espada nórdica, ¿no? Y hechiceros. Uh-huh. Hulk, su origen realmente viene de historias mucho más enfocadas hacia el terror, como uh-huh. Jekyll y Hyde o como Frankenstein. Entonces realmente no había un superhéroe dentro del concepto más puro. A pesar de ser también un personaje propagandístico, el Capitán América, de un concepto muy distinto al de Iron Man. Obviamente. Sí, porque estás hablando de una Segunda Guerra Mundial a una guerra de Corea. Exactamente. Ojo, no. Iron Man no salió de Vietnam, salió de Corea. Así es. Entonces, vamos, creo que al final viene a enriquecer. Además, era claramente el héroe, porque no tenía las fallas o los errores de personalidad que el resto de los superhéroes tenía. Y al final no puedes tener al frente a Ant-Man como superhéroe. Es una ridiculez, ¿no? Y Iron Man tampoco cumplía con las condiciones que podía tener el Capitán América. Porque también recordemos que en el número 16, cuando se hace el cambio de guardia, lo que Rick tuvo bien llamar el Cookie Five. El Cookie Four, porque era Quicksilver, era Scarlet Witch, era Hawkeye y era el Capitán América, ¿no? Sí. La visión se integra después. El Capitán América se queda como personaje central nuevamente, eternamente conflictuado, y un conflicto pues generacional que hasta la fecha siguen manejándole. ¿Estás de acuerdo? Digo que es como la marca y es el famoso sello como tipo la muerte de los padres de Bruce Wayne, ¿no? Que es algo que constantemente es que yo no pertenezco aquí, es que ahora sí que en mis tiempos era diferente, es que no entiendo. Yo creo que hasta, corrígeme si estoy mal, hasta lo que fue Civil War, como que el Capitán América ya no tenía esa pesadumbrez con respecto a lo que era su lugar en la historia, ¿no? Digo, también ya había dejado de llorar a Bucky como 20 años, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pues pensaría que sí, pero ya llega un Capitán América distinto también a Avengers, que también yo creo que sabiamente saben actualizar al personaje, saben irlo actualizando. Y además, como siempre ha dicho Rick, tiene uno de los grandes regresos, ¿no? Porque al final estaba congelado y lo descongelaron ayer, ¿no? Sí. Y siempre tiene el argumento de el hombre del pasado, de la Segunda Guerra Mundial, adaptándose al mundo moderno. El mundo moderno ha ido cambiando hacia los 60, 70, 80, 90, 2000, de hecho, fin, ¿no? Sí. Y siempre da pie a historias llenas de harto dramatismo y harto conflicto. Harta nostalgia. Y de algún modo como para readaptar el personaje a las condiciones y a un público moderno. Ahora, ¿qué tan válido es para un Capitán América? La constante propaganda de guerra, que era algo que en alguna ocasión dejamos en el tintero, que como los cómics han tomado mensajes propagandísticos, mensajes políticos, de hecho vendetas políticas, o desacuerdos con la forma de gobernar de Estados Unidos. Ojo, es muy importante hacer mención que todas las referencias políticas o de racismo, segregación o cualquier cosa por el estilo, es particularmente del pueblo norteamericano. Porque muchos dicen, pues no, es que es una historia nada más que pelean. No, hay que tener siempre muy en cuenta la cuestión del entorno, pues, patriotero, del entorno político, del entorno social, del país de origen. ¿Estás de acuerdo? Entonces, de una u otra manera, ¿qué tanto pudo, qué tanta validez tiene, por ejemplo, ahorita el Capitán América en cuestiones de, pues, lo que fue la Guerra del Golfo? Recordemos que Ben Grimm y Reed Richards empezaron como cuates en la Segunda Guerra Mundial, después los actualizaron a Vietnam, después, cuando fue el Little Real Sock, ya estaban en la Guerra del Golfo, y Rick no nos pudo decir si ya los habían actualizado algo más para acá o se habían quedado en la Guerra del Golfo. O sea, pero por ejemplo, el Capitán América, ¿qué tanta validez tiene ahorita en un entorno en donde la sociedad norteamericana está saliendo de una guerra? Porque en la semana pasada Estados Unidos ya dijo, nos retiramos definitivamente de Irak, gracias, ahí está, ya bajemos la bandera y shalakafluki, vámonos. Pero ahora empieza el conflicto interno en Estados Unidos, ¿estás de acuerdo? Con la nueva recesión económica o los famosos Occupy, ¿no? Bueno, los Occupy, ¿no? Hay quien defiende mucho el movimiento, a mí me parece que tiene varios puntos cuestionables, ¿no? Sin entrar en los pormenores, porque en realidad no estamos allá. Ajá. No podemos decir, o no hemos tenido, fuera de ti con tu hermano, pero la situación no es algo que nosotros podamos criticar ampliamente, porque no la vivimos, ¿estás de acuerdo? Pero, ¿qué tanto se podría utilizar un personaje como el Capitán América? O, pues es que no, en DC no encuentro nadie tan patriota. ¿No? No hay nadie tan patriota. El símbolo de patriotismo de DC es Superman. ¿Wonder Woman, que es la que trae la bandera? Ni siquiera, ¿eh? Realmente es Superman el símbolo más importante de patriotismo para los Estados Unidos. Por la parte de DC, que es un personaje de características totalmente distintas al Capitán América. Digo, de entrada es extraterrestre, entonces así como que... Exacto. Y de entrada, lo que ya alguna vez habíamos comentado, se antoja muy difícil la idea de que tenía una ciudadanía americana Superman, siendo que nadie sabe quién es Superman, o de dónde viene, o dónde vive. No está registrado ni siquiera, ¿no? Entonces, sí, de entrada la idea era... A lo mejor era por la cuestión de que siempre lo ponían así, que, oh, sí, señor presidente, recordemos que él estrechó manos con Kennedy, que de hecho hay una historia donde sale, oh, sí, vengan a saludar al más grande héroe de todos los tiempos, Superman, y el primero que le está dando la mano es Clark Kent. Entonces, así como que, oh, y si alguien del público, o sea, oh, todos mis amigos están aquí, pero ¿quién es este que conoce mi identidad secreta que está disfrazado de Clark Kent? Que al final era John F. Kennedy. Que ese cómic lo publicaron exactamente una semana después del asesinato de Kennedy. Uh-huh. Obviamente ya era demasiado tarde para sacarlo de prensa. Uh-huh. Ya estaba hasta en distribución. Pero, sí, o sea, le dio la mano a Reagan. De hecho, con Clinton fue cuando estaba lo de... Su muerte es quien da la... La noticia, ¿no? El pésame, ¿no? Público. Pues la eulogía. La eulogía, exacto. Uh-huh. Sí. La eulogía de como la da Clinton. Entonces... Pero qué tal, o sea, por ejemplo, obviamente me queda muy claro entonces que un Superman no podría ser el icono de unas fuerzas armadas norteamericanas. ¿Podría? Yo ¿Sería creo válido? Que incluso lo llegó a ser, ¿eh? Sí. Yo pensaría que incluso lo llegó a ser. Pero no, vamos, no fue un personaje creado específicamente para eso como lo fue el Capitán América. Ahora, entonces, ahorita, por ejemplo, ¿tú crees que se pueda venir en reflejo precisamente de la situación económica, política, social de Estados Unidos, se pudieran venir otro tipo de historias del Capitán América? ¿O podrían aprovechar el regreso del Winter Soldier para hacer este tomo? Lo hagan para hacer otra clase de cosas, ¿no? Yo creo que el contexto... Me está hablando, hay mucha ignorancia de mucha de la gente que habla o quiere tomar esos temas. Uh-huh. Y que la neta, el Capitán América, entre más propagandístico lo vuelves, da más hueva. De por ya sí. Ya lo quisieron mandar a luchar a Irak, ya lo quisieron mandar a luchar al terrorismo. Y a la gente le terminó por dar hueva a eso. Con lo del 9-11, ¿no? Sí. Sí. Entonces, creo que lo que mejor le ha funcionado al Capitán América... Es de algún modo englobarse dentro de sus propias historias, dentro de su propio... ¿Universo? Sí. O sea, dedicarse... soldado, ficticio, líder de spandex, superhéroe. Sí. Uh-huh. Y que además... Pero con la actitud de soldado. Pues a lo mejor actualmente ya la han puesto, pero pues también que creo que es correcto, pero... Pues al final también a la gente le ha gustado mucho más el Capitán América funcionando como superhéroe, como líder de los Avengers, que cuando lo pones a cuestionarse a sus ideales norteamericanos, ya se los ha cuestionado muchas veces. De hecho también se fue de paseo por América con The Falcon. Sí, o sea, ya no... Hueva. Sí, ya hueva. Sí. O sea, la neta, hueva. Reducido al español, hueva con las historias retrospectivas e introspectivas del Capitán América, ¿no? Yo creo que de la mayoría de los superhéroes. Fíjate que ahorita que lo mencionas, hay algo que me ha llamado mucho la atención. Tanto con el lanzamiento del New 52, que ya vamos para el cuarto mes, ¿es correcto? Ya estamos. En el cuarto mes del New 52. Tanto como lo que están haciendo en Marvel, ajá, ya no son tanto historias de nostalgia o de cuestionamiento, sino de... ¿cómo se llama? de más propositivos, ¿no? Más hacia proponer lo que es la actitud de lo que deben ser los superhéroes, o lo que vendrían siendo superhéroes en un mundo real, ¿no? Sí. Uh-huh. O sea, ya que es más así que, ay, ¿sabes qué? Sí, qué chido la política, pero pues nosotros venimos contra los malos de Malolandia, los villanos, villanazos, villanísimos. Ajá. No tanto tratando de no meterse en algunos títulos, ajá, con cuestiones tan sociales, ¿no? Como lo hizo Denis O'Neill en los 70s con un Green Lantern, con un Green Arrow, con un Batman, también muchas historias de Batman. Terminaron por ofrecer algo nuevo dentro del género. Hay personajes que funcionan mejor dentro de eso. Y Capitán América, creo que lo que le está funcionando bien, y creo que por la línea donde se van a quedar, es mucho más por el lado superhéroe, por el lado sus historias de Winter Soldier. Yo tengo la duda, ¿sigue de adicto el Capitán América? O sea, ¿sigue teniendo el suero del supersoldado después de su muerte? Pues yo me imagino que sí. ¿Sí? Si no, sería ahí un enclenque don nadie. No, porque ya, o sea, si te acuerdas que fue cuando estaba Tom DeFalco con Avengers, que lo dibujaba Ron Frenz, que el Capitán América tuvo severas crisis, el famoso Cold Turkey, porque ya se le estaban yendo los... No, lo estaba matando el suero del supersoldado. Uh-huh. Pero pues son historias que más bien... No dejaron nada, ¿no? No, para los fans, ¿no? Al final, reflejo de una época y también era padre, ¿no? No, estaba de hueva el Capitán, sí, nada, ahí chillando. Sí, no, estaba padre. Que fue cuando le pusieron su armadura, que fue la época del Iron Everyone, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, todo el mundo era... Que traía el... Así Stark patrocina a los guardias de Bolt. ¿Qué era? Si es de Bolt, la prisión de los... que usan en Marvel. Es un... The Bolt, sí. Sí, es The Bolt, ¿no? Que fue donde salió el Armor Wars, ¿no? No sé, nunca he leído el Armor Wars. Ni me interesa leer. No, a mí tampoco. Pero simplemente lo mencionan en Acts of Vengeance. Entonces es así como que... Ah, que también es muy mala Acts of Vengeance. Si la pueden evitar, evítenla. Fuera de Damage Control... Damage Control era muy, muy bueno. Uh-huh. Entonces, bueno, regresamos después de un corte. Les recordamos que estamos en la www.quietloudfm.com. Ya me di cuenta, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta, güey. Que el que arma el mitote es Ricardo. Sí. Mira qué plática tan... Tan amena. Tan amena, tan civilizada. Sí, no necesitamos mal viajarnos. Defendiendo personajes indefendibles como son los de Marvel ni nada así por el estilo. Un saludo, carnalito. Bueno, te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando @quietloudfm.com. También te recuerdo que estamos transmitiendo como todos los miércoles de 8 a 9 y media. Ajá. Y por ahí también, ahorita regresando, mandaremos los saludos pertinentes y correspondientes a toda la banda que nos ha estado escribiendo. Vamos a un corte, pónganse de pie, malditos infieles, que esto es el himno. Regresamos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Antes de que se me pase, queremos agradecer a la gente del Foro de Fantástico. Gracias por su apoyo. Por ahí escribieron que si los archivos del día 7 y los del 14 son los mismos. No son los mismos. Ajá. Obviamente, muchas gracias a Dan Campos por estar haciéndonos el favor de... ¿Por qué tenían esa duda, No tengo idea. Por ahí han de haber confundido la liga o algo así por el estilo. Pero muchas gracias a Dan Campos por el favor de que nos hace de estar trepando los programas al archive.org. Obviamente el año que entra ya nombraremos al buen Dan Campos nuestro podcastero oficial. Hasta la fecha sigue siendo, y lo que resta del 2011 sigue siendo el podcastero no oficial, no oficial. Ajá. Obviamente también muchas gracias a la gente de Comicverso, a la gente de La Covacha, al buen Lyoko, al Jedi Master y a todos los que... Al buen Seth Nahum, chamaco, repórtese, que no ha dado lata, nos tiene harto preocupados. No, pero sí se extrañan los correos. Ajá. También por ahí, salió... No, por ahí no. No, por ahí no. No, un saludo por acá. Ajá. Y se salió algo interesante. Sí, por favor. salió algo interesante con respecto a lo que es los famosos crossovers, que yo sé que Clark iba a decir, gracias no, pero nada más vale la pena comentarlo, no andar en ellos. Está ahorita ya el número 2 de un crossover entre Star Trek y la Legión de Superhéroes. Las portadas y el dibujo es de Gil Jiménez, que creo que es de lo más rescatable. Es la Legión de los 70s, o lo que viene siendo la Legión que retomó ahorita Polevitz. Y pues más intrascendente en ese aspecto, porque esa época en particular de la Legión no tenía nada interesante. No fue ni siquiera la época del Great Arnold Saga, entonces ni al caso. Y Star Trek, perdón, con todo el respeto que no me merecen los Trekkies, es intrascendente. Que pues podrá ser no, muy Kirk. Está muy padre. Yo siempre he dicho que bueno, hay a quien le gusta. Uh-huh. Qué chido. Bueno, es Trekkie. Son Trekkies, güey. Son Trekkies, güey. No me llama la atención. Seguramente voy a ver ahora bien. Vi la primera película de J.J. Abrams. Me gustó. Es muy buena. Pero fíjate que curioso, tuve que hacer un universo paralelo y rebotearla para que trajera más público que no fuera fan de Star Trek. No, pero es válido, lo hicieron, ah, sí, lo hizo muy bien. Muy, muy lo bien. De forma muy inteligente. Sí. Entonces. Clavadona, pero. Seguramente veré la 2. No creo que en el cine, no me interesa correr al cine, pero seguramente cuando la vea en la renta o en Netflix o en algo así, uh-huh, seguramente la veré porque la primera me gustó, sí, mucho. Es buena. Y yo creo que la 2 es muy buen director, J.J. Abrams, y seguramente va a ser algo igual. Fringe, ¿no? En televisión. Él estaba haciendo Fringe. No tengo la menor idea, nunca he visto Fringe. Es muy buena serie, ¿eh? Puede ser. Sí, es muy, muy, muy buena serie. Yo sí les recomiendo, si pueden ver Fringe, véanla, porque sí vale mucho la pena. Alias. Exactamente. Alias también era muy buena serie en su momento, hasta que se empezó a perder. Pero, perdón, de las cosas que sí valen la pena. ¿Qué otra cosa trascendente salió para este fin de año? Ya saben, harto TP, harto hardcover, harta recopilación. Ojo, no han salido, y yo creo que no podemos todavía comentar absolutamente nada, porque ninguno de los arcos del nuevo 52 ha llegado a su fin, la primera historia. Uh-huh. Las únicas que siguen constantes y no han cerrado arcos, pero no tuvieron ese reboot, revamp, relaunch, insisto, fueron Green Lantern, que no lo he leído, yo tengo y no lo he leído. ¿Tú lo has leído? No he leído el último, pero a mí en general me ha estado gustando, ¿eh? Uh-huh. Está entretenido, está padre, está bien hecho, bien. Sí, y sí. Obviamente Batman, que Batman sí está muy, muy bueno, tanto Detective como Batman. Los dos títulos están muy bien hechos, muy bien llevados. Batman y Robin también me está gustando bastante. El Dark Knight está ahí. Dark Knight. Está Dark Knight. Está ahí para... Para el baño. Sí, sí, sí, está bien. Sí. ¿Batwing te lo estás llevando? No. ¿No? Que va a haber una aparición de Batwing en Ciudad Gótica, que por ahí se van a aventar un crossover. Qué bueno, ¿eh? Sí. Que le echen... Ojalá y lo maten en Ciudad Gótica, el maldito negro. Ajá. Y digo, ¿tú crees en realidad, si son de esas cosas racistas que una persona de repente no tiene que decir, pero pues es la neta, ¿sí? Dicen, no es que los negros no son malos, todo el mundo debería tener uno en casa. Pero... ¿En realidad se necesita dentro de la Bat Family a Batwing? O sea, más allá del origen de Batwing, que es un fragmento de una historia que dibujó Dick Giordano. No, y que la retoma bien Grant Morrison. ¿Se necesita en realidad? Yo creo que, fíjate que de muchos de los personajes de la Bat Family que creo que sí salen sobrando... Él no creo que salga... No me lo estoy llevando, pero no creo que salga sobrando tanto. Me parece que es una opción válida. Es en un país africano, realmente, donde está situado. Es un Batman de otra nación, bajo otras características, bajo otro entorno. Posiblemente esté muy interesante. No me lo estoy llevando, pero posiblemente... Si alguien lo está leyendo por ahí, échenos el comentario. Escribe Jude Winnick que Jude Winnick no es garantía más que de mediocridad, pero pues bueno, a lo mejor está bueno. Sensacionalismo. Tío, tú te estás llevando el Catwoman, ¿no? El Catwoman. Y sigue igual de sensacionalista. Ese sí, cuando vi que lo estaba escribiendo Winnick, dije, y no, gracias. Winnick sí es de esos autores que los veo en la portada y digo, ah, no, gracias. Otro día con más calmita, ¿no? Ven. Sí, te invita a ignorarlo. Sí, sí, en general, sí, a mí me pasa en general lo mismo, pero con excepción de ciertos personajes. Pero sí, en el caso de Catwoman, sí me lo estoy llevando. no es tan malo como parece, pero sí es más escandalosón, va más por otro lado, pero bueno, cuando no está entretenido. ¿No? ¿Cuál es el cambio radical o qué es lo que propone Winnick en Catwoman? No, realmente no hay una propuesta de un cambio radical, más bien la está regresando un poco a ser lo que era, una ladrona, lo una que era... ladrona profesional. Entonces era lo que era en su título, ¿no? Cuando las portadas de Adam Hughes y todo eso. No, ha tenido varias... Bueno, quitando la parte de... ¿Ya también se negó el hijo que tenía? ¿Qué fue del hijo de Catwoman, la hija de Catwoman? No, la dio en adopción y Satana le borró la memoria. Ah, ok. Eso es lo que... Bueno, es lo que había pasado. No sé si ahora lo hayan borrado, pero... Satana le borra la memoria de su hija. Uh-huh. También por ahí, si pueden checar en la red, ya está el tráiler del Dark Knight Rises. Uh-huh. Y está muy bueno. Sí, muy bueno. La no, verdad, está, sí. Bueno, evidentemente va a ser excelente. Sí. ¿No? Por mucho, yo creo que lo que más espero el próximo año es The Dark Knight Rises. La verdad, sí. Por mucho, ¿eh? Uh-huh. Y muy por encima de cualquier otra opción que me puedan presentar, ¿eh? ¿Será igual, tendrá la misma duración que Dark Knight? Yo creo que sí. ¿Sí? Y más siendo una conclusión, yo creo que no va a ser corta, no creo que vaya a ser tan simple la conclusión. Uh-huh. Digo, lo que pintan en el tráiler se ve pues un poquito más complejo, ¿no? Ya empieza a hacer sentido, ojo, esto es mera especulación, pero como que ya empieza a hacer un poquito de sentido lo de los 8 años, ¿no? Hacen una cierta mención. Pues la idea, sí, cuando menos la idea de que hay 8 años entre Dark Knight y Dark Knight Rises, no sabemos exactamente qué es lo que haya pasado con Batman durante esos años, si continúa habiendo un Batman o no. Uh-huh. Se habla de un tiempo de paz, se ve un Bane... Muy cabrón. Sí. Muy mala madre. Sí, sí, también. Que viene a romper sí. madres. Sí, es el güey, no viene. A cantarse el corazón. No viene a saludar, no viene salió a cansarlo. Salió un prólogo en Estados Unidos, ya estrenó con. En el Phantom Protocol, ¿no? The Ghost Protocol. Sí, no, Ghost Protocol. Con Mission Impossible Ghost Protocol. Uh-huh. En las pantallas de IMAX. Seguramente este fin de semana se estrena aquí en México. Uh-huh. Posiblemente también en las pantallas de IMAX esté el prólogo. Y para los que no lo que han mencionado es la introducción de Bane. Hay algunas descripciones en internet de qué es lo que pasa. No las he leído. Si tengo oportunidad de ver Misión Imposible en IMAX, lo veré. Si no, pues ya me esperaré hasta el 20 de julio que se estrena Dark Knight Rises. Pero por ahí está circulando, ya sabes, el clásico Nakin que mete el teléfono y empieza a grabar de la pantalla. En sí. YouTube están, hay un par de no de muy mala calidad. Pero son seis minutos los que están... Minutos. Es el prólogo, similar al prólogo del que Joker, se presentó ¿no? Para The Dark Knight, que era todo el robo al banco. Ajá, exactamente. Dicen que es similar, es la introducción de Bane ahora de la historia. Pues hay que ver hacia dónde va, ¿no? ¿Qué es lo que más expectativa te genera a ti? O sea, lo que más te llama... Independientemente del personaje, digo... No nos vamos a poner, no, es que porque los dos vamos para el mismo lado de esa manera. Digo, mira, no está Rick, podemos hablar tranquila y civilizadamente al respecto. Obviamente, por ser la conclusión y lo que lo deja muy claro Nolan, ajá, la leyenda termina. Así es. Hasta aquí llega ya, si después lo quieren rebotear, como estábamos diciendo la semana pasada. Y que seguramente va a pasar, ¿no? O sea, Batman no va a dejar de salir en el cine. Va a estar muy difícil que supere, por el momento... Y en un buen rato yo creo que va a estar muy difícil que lleguen a superar lo que hizo Nolan. Hay que ver cómo lo concluye, no nos adelantemos. Evidentemente, sí es, pues de entrada es uno de los grandes directores que hay en la actualidad, tiene uno de los grandes equipos, mantiene en buena medida el mismo equipo, tanto creativo, en producción, en todos los aspectos, entonces lo cual pues anima que no, aparte Nolan no hace porquerías. No, o sea, eso es lo que te iba a decir, sabe manejar muy muy muy bien pues es que es como morbo, intriga, ¿qué hubo le papá, no? Yo creo que lo que ha hecho sabiamente es traducir o adaptar a Batman a un lenguaje netamente cinematográfico. ¿Tú consideras que lo que hizo Tim Burton en su momento, nuevamente vamos a la temporalidad, es o fue de la misma calidad de lo que está haciendo Nolan? Yo creo que sí, de forma muy distinta. Nolan, o sea, es una buena adaptación lo que hizo Burton, comparándolo con Obviamente tomando lo que estábamos hablando, ¿no? La calidad de los efectos especiales, la tecnología, sí, claro, etcétera, etcétera, etcétera. No hay nada que discutir al respecto. Uh-huh. Pero, bueno, yo soy gran fan de lo que hizo Tim Burton, y Tim Burton creo que al final terminó aportándole mucho al personaje. Yo creo que sí, es muy distinto. Son dos cineastas, dos directores de estilos muy, muy distintos, obviamente. Además, también tomamos un Tim Burton bastante verde. Yo insisto en que si Batman lo hubiera hecho tal vez 5 años después, no hubiera sido Michael Keaton. Yo creo que hubiera sido Johnny Depp, sí, su elección para Batman. Totalmente de acuerdo contigo. Que hubiera sido también interesante ver qué hubiera hecho, aunque Michael Keaton, yo también creo que hizo una gran interpretación del personaje, ¿no? Fíjate, lo que alguna vez platicamos. A mí en particular, el Batman de Keaton no se me hace malo. El Batman, ojo, Batman. El Bruce Wayne se me hace... El de los... ahora sí que de esa serie, lo que fue Burton, la continuación de Schumacher, se me hace el menos indicado para haber sido Bruce Wayne. No, es el que... vamos... El o sea, pero no nada más físicamente. El personaje... No. Pero a mí me gusta en general lo que hizo Michael Keaton como Batman. Val Kilmer creo que tiene momentos bastante, bastante buenos, y no me pareció una mala elección para el personaje. Y curiosamente George Clooney me parecía, tal vez, conociendo hoy quién es George Clooney, tal vez era la mejor opción. Lo malo es que le tocó la peor película. Exactamente. Pero además era alguien que daba muy bien el personaje. Creo que su Bruce Wayne es el mejor de todos. Si me preguntas a mí, yo creo que ya hablando de si se pudiera fusionar, ¿no?, o a escoger a dos actores para la misma persona, dos personajes, George Clooney, estoy de acuerdo contigo, es Bruce Wayne. Ajá. Y Val Kilmer era Batman. O sea, si hubieran podido hacer esa fusión, yo creo. Y Burton, quitando a Schumacher. Sí, sí. O sea, la dirección de Burton. Ha sido interesante. A mí, yo soy gran fan de las películas de Burton. Tim Burton. Uh-huh. Me encantan también. No las menosprecio en lo absoluto. Me encantan. Son una gran visión del personaje y que terminó por alimentar, en verdad, al personaje. Uh-huh. Pero sí creo que la visión más completa, la mejor adaptación, el mejor lenguaje cinematográfico, la mejor historia, sí lo está haciendo Christopher Nolan. De hecho, la forma de levantar las expectativas, ¿no?, toda la publicidad durante las tres películas, la trilogía, la forma de levantar las expectativas y de llamar la atención de la gente con toda la publicidad viral, yo creo que es de lo más inteligente desde Batman Begins. Ojo, no estoy hablando de ahorita, que es que como le pusieron Project Firebird o algo así por el estilo. Sí, que ha habido por ahí. Ya hay parte. Que eso ya, bueno, es una tendencia también actual. Sí. Pero desde el principio, desde Batman Begins, yo creo que la manera de manejar la publicidad, de crear la expectativa y de jalar a la gente, porque tanto fans de cómics como no fans de cómics estaban muy entusiasmados, por ponerlo de alguna manera, con Batman Begins. Y obviamente ya lo demás viene siendo, ¿no? Una franquicia que parecía muerta, que parecía agotada, que parecía que todo lo que se podía haber hecho con el personaje ya se había hecho. Y pues evidentemente la supo revivir de forma muy inteligente. Una muy buena historia. David Goyer es una parte fundamental. Sí. Y no está en esta. ¿Eh? Goyer está en esta. Claro, él ha hecho la historia de todas. Él únicamente escribe el guión de la primera, de Batman Begins. No escribe el guión de Dark Knight, pero él arma la historia junto con Christopher Nolan, al igual que en Dark Knight Rises. Y el hermano ahorita de Nolan es el que está haciendo el script, guionista, ¿no? Tanto de The Dark Knight como de The Dark Knight Rises. Muy bueno, la verdad. Junto con Nolan. Nolan también es guionista. Uh-huh. Ahora, ¿qué tanto, por ejemplo, qué tanto se podría decir que ha influido en los cómics ahorita, así como en su momento lo hizo Tim Burton? ¿Qué tanto dirías tú que ha influido o Grant Morrison sobre lo que hizo con Nolan? Lo que ha hecho Nolan, o Nolan influyó un poco en lo que fue lo que hizo Grant Morrison. ¿Para ti, para qué lado va más? Yo creo que los dos terminan siendo influyentes. La influencia de Nolan la veremos todavía un poco más adelante, como la vimos de Tim Burton. Tim Burton. Que es cambiar, por ejemplo. Yo creo que lo que hizo de Tim Burton con Batman, que se transportó al cómic, por ejemplo, fue la cuestión del cambio del traje, de, pues un poco la... Recordemos que no está Lucius Fox, a diferencia de lo que ha hecho Nolan. Burton no incluye se me fue el nombre, lo acabo de decir, Lucius Fox. Ajá. O sea, no lo incluye. Entonces, yo sí creo que la aportación que hizo Tim Burton con respecto al cómic fue más visual que la cuestión de historia, que es lo que podría ser influenciar o Grant Morrison a Nolan o Nolan a Grant Morrison. Bueno, yo creo que hay Nolan deja muy claro, además también la misma interpretación de Christian Bale, un poquito lo que platicábamos, ¿no? De que Batman no es tan simple como dos personalidades, sino que son tres realmente. Maneja muy bien la idea de que Batman no podría operar solo. Uh-huh. Batman necesita de toda una red a través de Gordon, a través de Lucius Fox, que es de alguna manera algo que le introduce y que yo creo que terminará influyendo a la larga en la historia del personaje, es la importancia y el peso que le da Lucius Fox como algo más que quien maneja la empresa. El que genera más billete. Era propiamente, y su enfoque en los cómics había sido mucho más por el lado financiero. Uh-huh. Aquí realmente lo convierte en un Q, como para James Bond. Uh-huh. Que ya hemos empezado a ver parte de eso, que ha influenciado tanto en los cómics como en el videojuego, en Arkham City, que en todo el universo Arkham que se ha creado en videojuegos, que también termina siendo otra influencia en el personaje actualmente. Uh-huh. Como también en su momento lo fue, además de las películas de Burton, la serie animada. Sí. O sea, la expansión, alguna vez que ya lo habíamos mencionado, la expansión de Batman como personaje lleva a que muchos aspectos del personaje se desarrollen fuera del cómic y terminen alimentando a este. Uh-huh. Creo que las grandes influencias de los últimos años terminarán siendo tanto el universo Arkham de los videojuegos como el universo creado por Christopher Nolan para las cintas. En la serie animada no salía Lucius Fox, salió en un par de episodios, no muy limitado. Pero salió como el hombre que maneja Wayne Enterprises. Sí, que salió de rehén número 3. El personaje que más reinventa Christopher Nolan es realmente a Lucius Fox, porque además es un hombre que ya abiertamente sabe la identidad de Batman. Sí. Que en los cómics alguna vez hay quien había coqueteado con la idea de que Lucius Fox sabía que había algo más detrás de Bruce Wayne. Sí. De hecho, sale en ponerlo claro, en un Secret Files, que no me acuerdo si fue, salieron dos números de Secret Files de Batman, que dicen de dónde saca Batman todos sus gadgets, ¿no? Exacto. Entonces está Lucius Fox y le dice, oye, nos acaban de robar, me acaban de reportar robado el prototipo del motor del coche de carrera. Oye, se perdieron en el camino quién sabe cuántos kilómetros de cable y de fibra óptica. Oye, nos volvieron a robar, o sea, así como que dices, ¿y dónde chingados está la seguridad de Wayne Tech y de Wayne Foundation, no? Sí. Ojo, que son dos cosas muy diferentes, el Wayne Tech y el Wayne Foundation. Wayne Enterprises, que engloba diferentes empresas, y el Wayne Foundation, que es la sociedad, la fundación de caridad, ¿no? De algún modo, que hace trabajo de caridad. ¿Sabes de qué me estaba dando cuenta? De un dato muy intrascendente, pero que me llamó mucho y me dio mucho gusto volverlo a ver. Perdón. La cuestión de, ¿te acuerdas de ese famoso edificio pre-crisis del Wayne Foundation? No, del Enterprises, que era el que el Wayne Tech tenía la W y la T en el edificio, estaba de esa forma. El famoso edificio como el pantalón aquí en México de Mike, donde estaba, bueno, pues en Santa Fe. El Wayne Foundation es donde vivía Bruce Wayne, es donde tenía su penthouse. Exactamente, pero que tenía el abeto, que después cuando salió el arco de Destroyer, que fue un crossover, entre Legends of Dark Knight, Shadow of the Bat y Batman, que lo vuelven el Wayne Tower. Ajá. Muy bonita. Diseñados por Anton Furst, diseñador de producción de la primera película de Tim Burton. Ajá. El edificio del abeto es ahorita es propiedad de Betty Kane, de Batwoman. Ah. Sí, me llamó mucho, porque de hecho está hasta el penthouse. Está donde vivía Bruce Wayne. En los 70. Y otra cosa que me llama mucho la atención, ya mencionando esto de otro pequeño detalle, es cuando en la época pre-crisis, Dick y Bruce tuvieron una, o bueno, Batman y Robin tuvieron una gran discusión de por qué es cuando Bruce Wayne decide mover a Batman y toda su operación al sótano o al búnker del Wayne Foundation. Uh-huh. Y Dick fue lo primero que dice es que yo no estoy de acuerdo que estemos aquí en que estemos en la mansión cuando en realidad lo que queremos hacer es salvar a la ciudad, deberíamos estar, y no, que mira, que la mansión, al final del día se terminan peleando los dos, porque Dick termina por no aceptar que estén en el Wayne Foundation. Ajá. Pues él dice, no, es que el Manor y toda la historia, y pues es nuestro hogar, y shalala, shalala, shalala. Y durante Black Mirror, sí es así el arco de Snyder, ajá, ¿sí? Él es el que decide sacar la Baticueva del, bueno, más bien... Pues, no, sí. Eso es desde Grant Morrison, uh-huh. Batman y Robin muda a Dick y a Damian. Que de hecho no, eso lo escribió, lo escribió Winnick, güey. No, lo escribe realmente Grant Morrison, uh-huh. Es quien los muda hacia... El Batbunker. El Batbunker y al penthouse de... Del Wayne Foundation. De Wayne Tower. Sí. Que es también que tiene alberquita y ahí es donde se la pasa Selina Kyle justamente zorreándole pues a Dick, ¿no? Es donde vive Dick Grayson, uh-huh, con Damian cuando ellos son Batman y Robin. Que fíjate que eso es algo que yo creo que no explotó mucho este Snyder. Digo, obviamente porque iba hacia el lado de Batman y Robin, ¿no? O de Batman, más bien, porque ni siquiera Robin. Sí, es... Que fuera de la interacción con Gordon Jr., no, a diferencia, por ejemplo, de lo que están haciendo, de lo que está haciendo ahorita Carl Higgins con Nightwing, que es nuevamente Dick Grayson. Ajá. O sea, cómo no hay un desarrollo de Dick Grayson per se, más que como Batman. No, yo creo que sí lo hay. Hay una importante interacción de Dick Grayson ya como un miembro activo de Wayne Enterprises, trabajando incluso, él es quien hace el contacto con la policía para poner a su disposición el laboratorio, que todo el mundo lo manda democráticamente al carajo, bueno, ¿no? Que querían eso, pero pues al final pues, no tenían, sí, la misma tecnología, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero no, sí lo maneja como un miembro pues mucho más activo en general. De pero, por ejemplo, o sea, la relación que en muchas ocasiones y en varios títulos se llegó a manejar, no tanto el Batman and Robin, sino el Bruce Wayne y Dick Grayson. De hecho pasó lo mismo hasta cierto punto con un Jason Todd, hasta que de repente le dijeron, ah, ¿qué crees? A tu papá lo mató Two-Face, y montó en cólera el chamaco Kagenge, y fue cuando se dedicó a buscar a el famoso cuadro, ¿no? El panel de cuando deja caer que se resbale el hijo de un... De un narco, traficante colombiano, no, o sea, colombiano, sí, ahí era un país bananero, ¿no? Pero si te das cuenta, no había la interacción de Bruce Wayne y el que era Robin en ese momento, como lo hubo en algún momento entre Batman, bueno, Bruce Wayne y Richard Grayson. ¿Sí me explicó? No, o sea, no, por ejemplo, en... lo que estaba haciendo Snyder, sí era Dick platicando con James Gordon, diciendo que por ahí yo creo que también James Gordon ya se la solfateó de... Pues sí, gracias, dile a Batman, bueno, tú, te doy las gracias por haber participado, qué chido. Cuando cierran ese arco... Bueno, juegan mucho con la idea de que Gordon en el fondo es alguien que sabe quién es Batman, que tal vez nunca ha querido... ¿Aceptarlo? No sé si aceptarlo, pero nunca le ha interesado ni siquiera confirmarlo. Vez, porque, ¿no? Por ejemplo, cuando se tuvo la oportunidad en lo que fue el final de No Man's Land, que llega Bruce y le dice, ¿sabes qué? Pues después de toda la confianza, pues hay que recuperarla, te voy a decir quién soy, me voy a quitar la máscara. Y el otro dice, le da la espalda y dice, ¿sabes qué? Ponte tu capucha y así como llegaste, voy a hacer como que no estuviste aquí. Sí, yo creo aquí. Que es, bueno, vamos, es a mí me parece claro que tanto él como también creo que el Guasón sabe quién es. ¿Tú crees que el Joker sí? No le interesa. No, él lo que quiere es Batman, porque Batman es el que juega con él, exacto, no Bruce Wayne. Uh-huh. Entonces, porque de hecho yo hasta... creo que en alguna parte de su retorcidamente él sabe que Bruce Wayne es Batman. Así como Gordon, yo creo que lo sabe. Sí. Simplemente no piensa en ello, no es algo que le interese confirmar, o no es un tema que le interese profundizar, uh-huh, pero... Creo que en el fondo ellos dos saben quién es Batman. Porque de hecho en la serie animada se llegó a manejar, que llegara ¿cómo se llama? Sí, gracias. Que llegara el Joker al Wayne Manor a mitad de las fiestas y fuera directamente sobre, tanto él como Harley, que llegaran sobre Bruce Wayne. que es uno precisamente aprovechando la época, el especial de Navidad, que llegan Poison Ivy, que llegan Harley Quinn, con el labial de Ivy, controlan a Bruce Wayne y están en un shopping spree impresionante, hasta que así como que shalakafuk y ya les cayó el murciélago, ¿no? Que por cierto, muy buena, si la pueden encontrar, está divertidísima esa. A mí una vez más, a mí me parece que en Batman, tanto en Batman Rip como el arco final de Grant Morrison en Batman y Robin, te plantean claramente la idea de que el Guasón en el fondo sabe quién es. Sí, porque de hecho espera a Hort afuera de, pues de una de las salidas de la Baticueva, ¿no? La misma interacción que sabe. No, vamos, hay varias cuestiones que te hacen pensar que en el fondo ellos lo saben. De hecho, a mí es algo que me llama profundamente la atención, porque es un tipo que se... Batman, Bruce Wayne, es una persona que se encarga, no sé, paranoicamente diría yo, de proteger su identidad. Y de repente das cuenta, pues, que, bueno, Lucius ya sabe, ¿no? O sea, toda la mayoría de la Bat Family sabe quién es Batman. Catwoman sabe quién es Batman. The Riddler en The Return of Hush sabe quién es Batman. Todos los monitos del Black Globe que estaban dentro de la Baticueva entraron básicamente por el Wayne Foundation, exactamente, ¿no? Y que de hecho, está buenísimo, que de hecho hasta el, ¿cómo se llama? El jorobadín cuando meten a Nightwing a Arkham, ajá, que le quita la máscara y dice... Ah, no, ellos, sí, el Black Glove claramente sabía quién era Batman. Entonces sí, vamos, hay varios, pero Bane sabe quién es, sí, Batman. Pero digo, Bane está más allá de lo claro, ¿no? Ra's al Ghul sabe quién es, uh-huh, Batman. No, hay muchos que saben, digo, ¿eh? Obviamente los final, más... Al final, Deathstroke sabe que Dick Grayson es Nightwing, Robin, sí, Nightwing. Entonces seguramente sabe que Bruce Wayne... No, y de hecho por ahí le dio vajilla a Bruce Wayne con un tuxedo en una fiesta, así como que, me vengo... Fue en el título de Deathstroke, que por cierto le mete una revolcada a Batman, así como que le dice, tú estás entrenado para pelear. Los Teen Titans sabían quién era Batman. Sí, de hecho sí. O sea, los Teen Titans, hablando de Starfire... De Raven, de Wonder Woman, de Wonder Girl. Sí, todos ellos saben quién es, evidentemente la Liga de la Justicia sabe quién es. De villanos yo creo que ya el acertijo ya no lo sabe. ¿Reboteado? No, desde antes, le habían mezclado por ahí la memoria, lo maneja muy bien Paul Dini. De villanos como tal, no estoy seguro quién es. Vamos, claramente Ra's al Ghul, claramente Bane, sí. Claramente el Black Glove lo sabe. Pero el Black Glove ya es una bandota, ¿eh? O sea, ya cuántos eran 7, ¿no? No, yo creo era que una bandota, más. Sí. Pero, o sea, vamos, hay varios que lo saben. Vamos, el Guasón, yo, te dan a entender que de algún modo lo sabe. Simplemente no le interesa. Ahora, ¿por qué no lo dicen? ¿Qué es más importante, bueno, para ellos? Ghul, es el, bueno, Ra's al Ghul le vale, ¿no? Y Wayne, al final también le valía, no le interesaba de Bruce Wayne hacer pública. Sí. No, y de hecho ni siquiera le interesaba a Bruce Wayne, porque cuando en el Nightfall, cuando ya, ahora sí que en el número en donde le rompe la espalda, que le dice, ¿sabes qué? Pues sí, gracias por abrirme la puerta, te ves muy coqueto en tu bata magenta, pero pues como que te pones la máscara y nos vamos a la Baticueva, ¿no? O sea, es así como que Bruce Wayne no me interesa, yo voy tras el murciélago, punto. Pero, por ejemplo, estamos hablando de un Dr. Hort, ¿no? Que su propósito era... Estás hablando todo el League of Assassins. O sea, que su propósito neto era destruir a Bruce Wayne y a Batman. ¿Por qué no destruir directamente a Bruce Wayne? ¿Por qué preservar el secreto de Bruce Wayne? ¿Y te parece si lo tratamos regresando del corte? Sí. ¿Sí? Bueno, te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando @quietloudfm.com. Vamos a un corte, regresamos. Estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que te tienes que poner a escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Un saludo a nuestro carnalito Zico, que está ausente. Exactamente, está echando la vacación, que ojalá se le esté pasando increíblemente chido, con todo y que esto quedará a la posteridad, con todo y que sus acereros van perdiendo. Breviario cultural, brother, lo siento, así pasa cuando sucede. Bueno, antes de irnos al corte, estábamos platicando, retomando, como diría el Jedi Master en el foro de Fantástico, estamos retomando el camino del bien hablando de DC, ajá, y mejor aún hablando de Batman. Estamos comentando la cuestión de que es evidente que muchos villanos sí saben quién es Batman. Bueno, que Bruce Wayne es Batman. Pero a ver qué tanto te digo, es Bane, a ver, es Ra's al Ghul. De los que son evidentes, así que sí te lo ponen de frente y derecho. Bueno, que lo saben es Ra's al Ghul y Bane. No, Talía, bueno, que es entre Bane, querida, Ra's al Ghul, mi reina. Implica toda la. Ubu, todo el League of Assassins. Uh-huh. Bueno, ya nada más con el League of Assassins. Sí. O sea, ya es una mega, mega, mega bandotota, ¿no? Entonces, bueno, ya es una buena banda la que sabe. Luego, el Riddler por ahí se manejó, que de hecho, que sí sabía. Ajá. Y que, como comentaste, Paul Dini, pues se encargó de rebote. De... Ya le habían medio borrado la memoria. Paul Dini lo maneja muy bien. Que qué bueno que no utilizó el método de Satana. No fue ese. Eso se me hizo inteligente. Ajá. Porque estás de acuerdo que después de Identity Crisis, la mejor forma de hacer que todo el mundo se olvidara era Satana. Hush. Hush lo sabe, que es Tommy. ¿Sí? ¿Tommy qué es ese apellido? Tommy Elliot lo sabe. Uh-huh. Que de hecho él se hizo pasar por Bruce Wayne. Ajá. Y lo cual le dio a Dick una gran libertad para poder ser Batman nada más. Uh-huh. Muy bien manejado también. Ajá. Ajá. Inteligente. El Joker, ya argumentamos que existe la gran posibilidad de que sí lo sepa y le valga madre. Ajá. O a lo mejor no en el fondo, pero al final del día le vale madre. Uh-huh. Lo cual está muy chido porque sí. Estamos viendo dos arquetipos. Ajá. No va más allá del... va de frente y va derecho, ¿no? A ver, encapotado, va derecho. El Pingüino me queda muy claro que no lo sabe. Uh-huh. Uh-huh. Con todo y que en la última serie animada de The Batman... Sí se llegó a manejar que los Cobblepot conocían a los Wayne desde hace... Bueno, y en la actualidad, en los cómics, los Cobblepot son una de las familias importantes, ¿no? Fundadoras y pilares de Ciudad Gótica. Que eso es algo junto que manejan... Junto con los Elliot, junto con los Wayne. Junto con los Kane. Ajá. Que me llama mucho la atención que eso es algo que se manejó en Batman Returns de Tim Burton. Así es. Sí, que es cuando el Pingüino retoma... su posición ante la sociedad, que al final dicen, nada, carajo, con ustedes y su lana y háganse la rollito y vamos. Sí, viene de una familia, plantean el que en verdad viene de una familia aristocrática de Ciudad Gótica. Uh-huh. Pero él no sabe, bueno, por lo menos en los cómics no tiene ni idea, ni se imagina que Bruce Wayne es Batman. Había un vecino cuando fue el No Man's Land. Sí, pero nunca fue villano. No, pero... vecino. Como que manejaban algo interesante con ese mono, ¿no? Y que ya lo dejaron... ¿No lo retomaron? Sí, pues no tampoco. Porque lo mencionaron estaba... mucho cuando Tim Drake estaba... antes de que lo adoptara Bruce Wayne. Uh-huh, que lo manejaban mucho, que ay, que era el vecino... Qué gordo me caes, ¿no? Uh-huh. El vecino... Qué cajosito, mira, ¿no? Los villanos que lo saben... Una, no tienen un gran interés por divulgar la identidad. La identidad. Porque además, también podría ser fácilmente contradecible. Hay bastantes herramientas con las cuales Bruce Wayne podría decir, no, siempre yo no está, soy Batman. Siempre está Tommy Elliot, ¿no? Recordemos que en una ocasión... Ya no tiene cara Tommy. Sí, Tommy Elliot. Sí, no, ya. Es muy salvaje. De House of Hush. Sí, está muy, eso estuvo muy, muy gore, ¿no? Está muy bueno. Sí, excelente final a las historias de Paul Dini. Pero no le quita lo gore, ¿estás de acuerdo? Por ejemplo, también recordemos que en alguna ocasión, en una de las tantas, ¿cómo se dice? Redcons del Red Monk, ajá, cuando lo manejan como vampiros, Thomas Chance, de Human Target, que aquí en México le pusieron Tomás Moros, se hace pasar por Bruce Wayne cuando en una de las 20,000 ocasiones en las que Vicky Vale también es de las que sabe que Bruce Wayne es Batman. Se lo acaban de confirmar en el Return of Bruce Wayne. No, y se lo pudo, o sea, lo ha sabido cada read con cada reboot. Vicky Vale sabe que Bruce Wayne es Batman, que ¿no? También lo sabe y que tal vez con quien mejor se ha manejado es con Silver Sun Cloud, Que además hay otro villano que sabe que es Bruce Wayne. ¿Gorilla Grodd? ¿Gorilla Grodd? Hugo Strange. Hugo Strange, es cierto. Hugo Strange, fíjate que muy bien manejado tanto en Pre-Crisis, que es este, en Strange Apparitions, es el TP. Si lo pueden conseguir, consíganlo, es impresionantemente bueno. Es ahora sí del must have, en mi opinión, obviamente. Si, no, si lo leen y no les gusta, se acepta la mentada. Pero en mi opinión es de lo mejor que ha habido en la historia de Batman. Él lo sabe, lo dice, y no me... tiene todos los elementos, pero no le interesa. Nunca obtiene la confirmación. Nunca le dan la satisfacción De creerle. Sí, tenías razón. Sí. Porque, digo, de hecho hay una escena que abre uno de los números que se ve Batman quitándose la máscara. Bueno, señores, debajo de la capucha de Batman, ¡prum!, es Bruce Wayne. Dice, pero los engañé, tarugos, porque abajo de Bruce Wayne se quitó otra máscara y es Hugo Strange. Y que es todo el... De ahí, obviamente, es cuando lo matan, que nunca tampoco así fue confirmada en esa ocasión la muerte de Hugo Strange. Y que después lo retoman en Legends of the Dark Knight. Que se especulaba mucho para la tercera película de Batman, de Nolan, que se iba a manejar la historia de Hunter, de Hunter Prey. O sea, el, de Hunter, ¿no? De Prey. De Prey y de Hugo Strange como villano central, ¿no? Ajá. Se manejó mucho y obviamente... Que donde sí lo vemos es en Arkham City, en el videojuego, ¿no? Él es el gran promotor y el gran señor dentro de Arkham City. Que fíjate que es un personaje o muy bien usado o muy desperdiciado en ocasiones. Que me queda claro que no puede ser recurrente, ¿no? Pero... Exacto, no puede ser tan recurrente. Pero sí hay bastantes... Regularmente las historias con él han sido bastante memorables. Hablamos muy de Prey, pocas. Hablemos de Terror, hablemos de... Hay otra que escribe, curiosamente, Devin Grayson en Gotham Knights, que es muy buena. Muy buena, sí es cierto. Muy buena. Pero ahí sí ya se ve piradísimo, ¿no? Y evidentemente el Strange Apparitions, evidentemente el ron clásico de Marshall E. Rogers. Sí. O sea, realmente las historias con Hugo Strange hasta son las de Bob bastante Kane. Buenas, ¿eh? Fue Hugo Strange el que hace los monstruos. Los monstruos. Los monstruos. Que se echa al principio Batman. No fue el Red Monk. No. Es Hugo Strange. Es Hugo Strange. Ojo, no confundir. Uno de los villanos más antiguos de Batman. Sí. No, poco utilizado, pero en verdad con historias memorables, ¿eh? Sí. Fíjate que hubo una época, y eso es ahorita retomando la cuestión, más bien tomando la cuestión de qué tan recurrentes o no, de los héroes, de los villanos, perdón, que de repente sobreexponen. Por ejemplo, el Joker, que yo recuerdo en los 90s cuando lo escribía este Grant y lo dibujaba Brett Vogel, llegó un momento en el que Joker no apareció. Después del Dead in the Family, el Joker realmente dijeron, pues no sabemos si está muerto o no, pero no lo vamos a utilizar, y lo dejaron de utilizar como 5 o 6 años. Sí, ha tenido aquellos lapsos. Pero también cuando te vas al Guasón, no todas las historias son buenas. Son del todo memorables. No. Hay historias muy memorables desde... Vamos, yéndonos a su origen en los años 40, varias de sus primeras apariciones. Sí. Historias muy memorables de la historia, de la época más campy de Batman, que son, pero en verdad... Muy buenas. ¿No? Yo insisto, divertidas. Una de mis favoritas sigue siendo Joker Millions. Uh-huh. Sí. Que de hecho de ahí también la pasaron a Animated. La adaptaron a la Animated. Y es muy divertida. Sí, es muy buena esa versión. De ahí, pues vamos, tenemos el Joker's Five Way Revenge. El gran clásico de Denis O'Neill y Neil Adams, en el que reintroducen al Guasón como un asesino. ¿Es de Laughing Fish? ¿No sacas de Laughing Fish? No, esa me parece que es posterior de Laughing Fish, que es de Marshall E. Rogers. De Laughing Fish también es muy buena que historia. Que es dentro de Strange Apparitions, de hecho. Es el subplot aparece... Strange Apparitions realmente es un subplot que lleva muchos números con historias que no tienen nada que ver. Clayface 2 sale ahí también. No, ¿es Clayface 2 o Clayface 3? Creo que es Clayface 2 o... No es el 3, ¿no? Bueno, es el deforme, ¿no? Sí, es el deforme. Vamos, evidentemente nos vamos a grandes clásicos de Dark Knight Returns, o nos vamos a Killing Joke. ¿Sabes cuál es muy bueno? En Shadow of the Bat. No, es Legends of Dark Knights, creo que es el 50. La primera aparición de... Donde se supone que es la primera aparición del Joker. Que hay una versión mejor, que es la que escribe Ed Brubaker, que es The Man Who Laughs, que es muy buena. El ron de Grant Morrison lo utiliza de forma permanente ron. Y que además Grant Morrison da otra de las grandes interpretaciones del Guasón en Arkham Asylum. En la Yo creo que esa es... Pero fíjate que a mí lo que me gusta de Arkham Asylum es que sí... el Joker aparece como hilo conductor de la historia, pero es muy interesante la forma en que Grant Morrison va tocando todos los villanos de la mitología de Batman. Regularmente lo hace, o sea, Grant Morrison lo utiliza todo lo que tiene en la mano, como un villano central, lo utiliza como un personaje de soporte. Sí. Otra historia muy interesante es precisamente en el Black Mirror, la visión que nos da Snyder de un Joker, de un guasón sin Batman o sin su Batman. Sí, sin su Batman. Que es algo que ahí es donde precisamente dices que se podría uno imaginar que sí sabe que Bruce Wayne es Batman. Porque, digo, se le aparece, digo, de hasta Two-Face lo hace, ¿no? Así como que, pues sí, sí es Batman, pero este menso, uno aparece mucho en público y dos sonríe, ¿no? Entonces así como que dices, bueno, pues de entrada ya sabemos que, pues por ahí ya saben que no es el mismo Batman. Dejemos ya aparte si es Bruce, si saben que es Bruce Wayne o no es Bruce Wayne, que Harvey Dent probablemente podría imaginarse, ¿no? Digo, se le ligó mucho desde Year One. Me queda claro que él sí es alguien que no lo sabe. Tiene. No, ¿ubicado? Yo pensaría que no. Porque, igual que The Scarecrow no lo sabe. No, obviamente igual no. Igual que Poison Ivy creo que no lo sabe. No sabe. Harley Quinn. Harley Quinn yo creo que no lo sabe. Y le creo que obviamente no. Ajá. Sí, no hay, vamos, infinidad de villanos que no... Que no tienen ni idea, que ¿no? Que no tienen ni idea, ¿no? Uh-huh. Hay igual que infinidad de personajes soportes que no tienen idea. Hay algunos que con los años se ha mostrando. Pero, pues bueno, para concluir un poco la idea, lo que viene de toda esta conversación es precisamente ver, pues vamos a ver una conclusión. No es la primera, ya hemos visto otras en otros medios concluir la historia de Batman, principalmente. Tal vez la más memorable es The Dark Knight Returns, de Frank Miller, que sirve como una conclusión en la que evidentemente el personaje queda, como dice Miller, de la única forma en la que lo podía dejar, después de que lo intentó matar, única forma en la que lo puedes dejar es vivo y con expectativa de qué es lo que sigue, ¿no? Pero que busca brindar una conclusión a una saga, en buena medida, la historia de Batman. Tenemos otra muy interesante que es la de Neil Gaiman, que nos da con Whatever Happened to the Caped Crusader, que es más un homenaje en sí a la historia del personaje. Sí. Y pues ahora veremos qué es lo que da Christopher Nolan, pero sí es interesante, insisto, ver por primera vez también en una de estas series de películas de estos personajes, hay alguien que claramente nos está dando un arco completo. Completo. Con principio y fin. A diferencia de lo que hizo lo que pasó con Burton, con la serie de Burton, continuada por Schumacher. Exacto. Que Schumacher por ahí ya se disculpó, él ya aceptó, dice que lo peor que pude haber hecho fue haber escogido o haber aceptado Batman and Robin. ¿Por qué? Dice, porque por lo regular yo no hago secuelas de las películas, o sea, no hago dos proyectos seguidos del mismo personaje. Y fue un gran error, de hecho dijo, si yo hubiera podido escoger, hubiera escogido dirigir... lo que está haciendo Nolan. Sí, güey, pues es muy fácil decirlo ya que estás viendo el éxito que tiene, ¿no? Y lo bien, digo, y el éxito es porque lo está haciendo muy bien. Sí, a mí lo que me llama mucho la atención también de lo que viene de Dark Knight Rises es que a diferencia de una cuestión psicológica que se manejó, por ejemplo, con... que hubo obviamente violencia física, que es indispensable en cualquier cómic o película de personajes superhéroes, tiene que haber violencia física. Si no hay madrazos, no sabe, es como película de Bond sin plomazos. Sí. O sea, no sabe. ¿No? O sin Martini o sin la chica Bond. O sea, ni al caso, ¿no? Sí. Pero me llama mucho la atención que en esta ocasión el villano netamente, o por lo menos en los cómics, es extremadamente físico. Ajá. O sea, Bane en el cómic lo cansa y al final lo madrea. Uh-huh. Y parece que en la película vuelve a ser lo mismo, a diferencia de que, bueno, pues es que acá estaba Ra's al Ghul, que era la onda psicológica, y The League of Assassins, que eran los que se los madreaban. Se ve claramente que será un villano claramente físico, ¿no? Va de frente, así que brínquele. Hay varias cosas que llaman la atención del nuevo tráiler. Vemos un Batman a plena luz del día. Correcto. Claramente a plena luz del día. Vemos muy poco Batman en el tráiler. Vemos mucho más Bruce Wayne. Que es interesante, Que de hecho en todo el tráiler creo que hay una sola frase que pronuncia... ¿Batman? Batman no, o Bruce Wayne. Sí. La frase de Bane también es así como la que... La frase de Bane es... impresionante. Sí. Y, bueno, algo más que también es clave, y aparte lo ha sido siempre en las películas de Christopher Nolan de Batman, es... Sí, en cuestión de elenco, es complicado ganarle, ¿no? Sí. O sea, cuando ves la cantidad de talento que tiene frente a las cámaras, independientemente de los que tiene atrás. En el tráiler pues vemos ya claramente, además de Christian Bale, obviamente, además de Gary Oldman y Michael Caine, que regresan, vemos a Tom Hardy como Bane, vemos evidentemente a Anne Hathaway como Selina Kyle, vemos a Marion Cotillard, vemos a Joseph Gordon-Levitt. Sí está pesado. O sea, sí tiene un elenco considerablemente Morgan Freeman. Pesado, ¿no? Sí. Morgan Freeman no sale. Que no se ve. No se ve. Pero dicen que obviamente que sí. Sí, evidentemente sí sale. Va, participa. Me llama la atención que hayan decidido en esta ocasión mostrar algo. No es un Batwing como lo que vimos en las películas de Schumacher. Pero tenemos un instrumento volador para Batman. Y curiosamente va persiguiendo un tumbler camuflajeado. Que hay una escena también donde llegan los tumblers a romper una revuelta en la prisión. Al parecer, ¿no? Entonces, vamos, hay varias cosas interesantes. Este canto que es que ha sido permanente desde la presentación de Bane en la página. Este canto que al parecer va a ser importante dentro de la trama de la historia. Entonces, en fin, hay varios elementos. Por una vez más, aquí no están vendiendo una historia y es la conclusión. Con Amazing Spider-Man nos están vendiendo también una historia en la que es... El inicio, lo que no se te había contado de este inicio o lo que no habías visto tú O lo que si no eres fan de cómics no sabías o... Y Avengers está, yo también creo que correctamente muy enfocada mucho más al gimmick. Son muchos superhéroes juntos. Harto bonito. Primera vez, ¿no? Harto bonito. Sí, Que fíjate que ese es un experimento muy interesante, ¿eh? Que yo creo que si Warner ve... Una muy buena respuesta. Yo creo que la va a ver. No hay duda. A mí me queda claro que la va a tener. Me queda claro que creo que la película va a ser buena. Yo digo que hay muchas otras que me interesan por encima de Avengers. No es porque creo que vaya a ser mala o que vaya a ser un fracaso. De hecho, sí tengo ganas de ver. Sí me gusta la idea. Uh-huh. Pero simplemente hay muchas otras películas el próximo año que me llaman más la atención. Es fuerte el año que entra también en cuestión geek, ¿no? Mira, ya con Batman y Spider-Man, Avengers, Ghost Rider, Prometheus de Ridley Scott, regresando al universo de Alien. Tenemos Star Wars que arranca en tercera dimensión, la presentación en tercera dimensión. A ver, ustedes, Lucas Bitches, ahí les va otra, va en tercera dimensión. Exacto, lo mismo. Exactamente, una vez. Y yo con gusto ya. Sí, ya. Adoptaste posición. Sí, ya. Mi proctólogo de cabecera es George Lucas, ¿no? Sí, por supuesto. Y no me importa, ¿no? Sí, no. También el año que entra inicia con Underworld. De la saga. Hablando de lo que son películas de ciencia ficción. Viene Wrath of the Titans, una secuela a Clash of the Titans. Versión de Clash of the Titans, no sé qué va a pasar. No he visto la primera y sí tengo ganas de verla. Yo no, güey. A mí me gusta mucho la primera. A mí me queda muy claro que la original pudo haber tenido, nuevamente en temporalidad, ¿no? Si la ves ahorita, los efectos especiales no son efectos especiales, vuelven a ser defectos especiales. No, pero tiene ese carisma, la temporalidad. Es la obra de Harryhausen, el gran maestro del stop motion, que es pionero de efectos especiales y que fue en su momento extraordinaria. A mí me gusta mucho, yo le tengo mucho cariño a esa película. A mí me llamó. No he visto la nueva versión, pero sí tengo ganas de verla. A mí hubo un comentario que me llamó mucho la atención respecto a Clash of Titans, a la nueva versión, que de alguien que no había visto la versión original. Estamos hablando de una persona de 17 años. Que tenía, era la edad que tenía cuando salió. Que era así de que, ¿qué te pareció? O sea, el recelo de que, ¿y te gustó, güey? O sea, teniendo casi el mismo nivel de geekés que yo, ¿te gustó? Me dice, mira, los efectos especiales están muy chidos. La historia no está mala. Digo, obviamente la historia no puede estar mala porque es un reprise, ¿no? Ajá. Pero ya el que te saquen una segunda parte... No tiene que ser mala, porque la sacan. Fue tal el éxito que ameritó. Uh-huh. El próximo año también tenemos Skyfall, el regreso de James Bond, es correcto. Aparte, mira, a mí, yo creo que mis opciones, o sea, vamos, evidentemente Dark Knight Rises muy por encima, evidentemente Amazing Spider-Man, que lo sigo vomitando con el traje, espero que sea buena la película. Ya le quitaron los Nike, creo que Nike retiró el patrocinio, quitado, ¿no? Creo que siguen, pero pues bueno, pues esperemos que sea buena la película. Uh-huh. Evidentemente Star Wars en tercera dimensión, y evidentemente Skyfall, ¿no? Porque además es Bond con los villanos, nada más son Javier Bardem y Ralph Fiennes. Entonces ya con eso... Ya está. Sí. Yo, ¿no?, creo que para mí las dos más son Batman, bueno, Dark Knight Rises y Skyfall. Sí, yo... O sea, así en ese orden es Dark Knight Rises, Skyfall... Obviamente no en orden de cómo van a ir saliendo. Ajá. Pero sí de lo que yo espero, de que más me entusiasma que salga para irlo a ver. Dark Knight Rises por encima de todas. Skyfall en segundo, porque soy gran fan, mi padre era, sí, en paz descanse, era gran fan de James Bond, entonces ya es como legado. Quantum Solas, exactamente. Nos acompañó el Chapatín. Exactamente. Pues creo que fue la última vez que estuvo en compañía de toda la bola de ñoños. Sí. Yo creo que eso fue lo que acabó cuando dijo, no, no es normal, la vida ya no vale. No, un saludo a mi sacrosanto padre, donde quiera que esté el buen Chaparrín. Que es legado familiar. Sí, ajá, claro. Es legado familiar. De hecho, él tenía todas... así como tú eres Lucas Beach, mi papá era James Bond Beach. Sí, era Bond Beach, porque los tenía en todos los formatos. Sí. Beta, VHS, DVD. O sea, papá ya la tienes, no me importa, es James Bond. Discute, uno, ante la opinión de tu padre, y dos, ante el hecho de que es James Bond. Sí, o sea, exacto, no se puede. Después de ahí, yo creo que me iría por... Me atrevería a decir que Spider-Man, que no soy gran fan de Spider-Man. Detengo mucho cariño al personaje, obviamente, porque es un gran personaje, pero no es de mis personajes favoritos. Uh-huh. Independientemente de que sea Marvel o no, hablando netamente de Spider-Man, es un personaje al que le tengo mucho cariño. Es de lo poco que estuvimos leyendo mucho sí, tiempo aquí en México, que salía aquí en México. Pero, híjole, está como que entre Avengers, por el efecto harto héroe morbo, que para mí eso es Avengers, así que tengo morbo de ver cómo interactúan, cómo logran que interactúen entre ellos. Que estoy de acuerdo contigo, el traje del Capitán América de Avengers se me hace horrible, asqueroso, me ajá, igual que el de Spider-Man. A mí Thor me sigue faltando el casco y me seguirá. No sé por qué no le... Se veía muy... los sí, 3 segundos que salió, bueno, 30 segundos, vamos, que salió se en Thor, bien, se ve bien. Casco. Creo, uh-huh. A mí me parece que es una parte fundamental, uh-huh, del diseño del personaje, de la parte visual del personaje. Y honestamente, no es un reclamo porque al final no me interesa, no es uno de mis personajes favoritos. O sea, lo puede traer o no lo puede traer. Pero sí me sorprende el que le tengan tanto recelo a poner a Thor con casco. Es un detalle. No sé si en Avengers lo lleguemos a ver con casco. Lo que ha salido de los trailers, sí, ¿no? Sí, hasta ahorita no hemos visto ni una sola imagen del con casco, me llama la atención también que, hablando de Avengers, le hicieron una entrevista a Scarlett Johansson y a, ¿cómo se llama el actor que es Hawkeye? Jeremy Renner. Ajá. Muy buen actor, por cierto, que también él es el nuevo Jason Bourne. Es correcto. Y viene con The Bourne Legacy, sí, el próximo año, entonces también las películas de Jason Bourne han sido hasta la fecha muy efectivas. Sí, sí. Entonces, muy llamativas. La palabra de hoy son muy llamadoras. Sí, ha sido parte efectiva. Sí, sí, sí. Se la rifan. Pero entonces digo, obviamente a la hora de preguntarles a tanto Scarlett Johansson como a Hawkeye, se me sigue olvidando el nombre, Jeremy, que le dicen, oye... Está nominado al Oscar. Sí, sí. Que le dicen, oye, ¿qué onda tu personaje? Sí, tiene un arco, flechas, dispara, chido. Oye, pero ¿qué más nos puedes decir a Scarlett, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que salgas en la siguiente película de Avengers o en Iron Man 3? ¿O de que por ahí decidan hacer una película de la Scarlett? De la Black Widow y de Hawkeye, o sea, teniendo la relación, la relación que tuvieron en S.H.I.E.L.D. como pareja que siempre se ha manejado. Que ojo, en los cómics era una doble espía esta Natasha Romanoff, uh-huh, y Hawkeye pues era un agente de la injusticia. Así porque es. No era agente de S.H.I.E.L.D. originalmente, sí, no. Uh-huh. Y dicen, pues todo puede pasar, ¿no? ¿Por qué descartarlo? Si tiene bastante éxito la película de Avengers, ¿por qué no hacer una película de estos dos personajes? Me parece excesivo, difícil, ¿no? Pero puede ser, ¿no? También, al final, digo, aparte recordemos que estamos en una época que ya lo hubiéramos querido hace 20 años, con la calidad de efectos especiales ahorita, en la que siempre, ay, ojalá saquen una película de, ay, ojalá saquen, ¿por qué no hacen una película de? Por desgracia, películas como Daredevil, como Elektra, como Green Lantern, que ojo, Green Lantern no es tan mala. Sí, no me parece tan mala, pero... No es la mejor, se pudo haber hecho mejores cosas, uh-huh, pero estamos viviendo una época que dices, wow, hay un exceso de películas de superhéroes que están empezando, desde mi particular punto de vista, están empezando a mezclar con las películas clásicas, ¿no? pues algunas, y también dependerá de los personajes. Pues a ver qué. ¿Tú qué, crees qué, que no se haya agotado todavía el género de superhéroes en cine? No, porque aparte, ya lo hemos mencionado, dentro de los superhéroes hay diferentes tipos de superhéroes que puedes manejar de distintas formas. Todavía te queda por el lado de Marvel. Creo que hace falta una buena película de Fantastic Four. Uh-huh. Ya también Fox está hablando de que va a ser una nueva película de Daredevil. Al parecer reboot es la palabra uh-huh. mágica ahora que todo el sí. mundo utiliza. Lo mismo con Fantastic Four. Vamos, creo que merecen una película buena. Buena. Por el lado de DC tenemos, evidentemente viene Superman. Que se ve impresionante. Se ve bien, se ve bien sí. Superman. Henry Cavill sí, insisto, sí la hace Superman. El traje no está feo. Yo creo que Flash es el siguiente en línea. Wonder Woman, después de lo de la serie de televisión fallida. Wonder Woman también tiene... Wonder Woman tiene un problema, que es las películas de propiamente de acción o de género protagonizadas por mujeres... históricamente no tienen tan buena aceptación. Aceptación en cuanto a taquilla, no porque sean malas, sí, sino porque taquilla no llegan a funcionar. Entonces sí lo toman con mucho cuidado el ver cómo pueden hacer Wonder Woman, pero me parece que está dentro del pipeline. Y pesa mucho la presencia de una Linda Carter, ¿estás de acuerdo? Que exacto. Todo el mundo la tiene como prototipo. Y de Green Lantern no lo demos por muerto. Green Lantern está empezando a cimentar cimentarse en la conciencia popular. Viene su propia serie animada. Que no está... La animación está diferente. No es mala. De inicio, sí, no es mala. Toda la animación. Pero no es tan... Le falta texto. Desde mi particular punto de vista, independientemente de lo que diga That Thing, un saludo también al buen Alex Olalde, que es Die Hard fan, que es el mismísimo Kilowog, no es tan mala como uno pudiera imaginarse en la animación. Sí, la historia es buena. Que Green Lantern también, vamos, con el tiempo lo veremos regresar. Entonces también hay varias... Veremos un Aquaman. No. Me parece un personaje más complejo de manejar, pero también seguramente debe estar, vamos, debe haber varios pipelines, tanto por el lado de Marvel como por el lado de DC. ¿Tú crees que haga lo mismo DC, ¿no?, que Marvel en cuestión de películas? De que, ok, te presento primero a Iron Man, te presento a un Thor, te presento a un Capitán América, un Hulk, y pum, va Avengers, y que DC pueda hacer lo mismo. Te traigo un Batman, un Superman, un Flash, un Green Lantern... Y órale, ahí va el Justice League. Seguramente, y todo depende del éxito de Avengers. Si Avengers es un éxito abrumador, seguramente debe replicarse, una prioridad, ¿no?, para Warner, uh-huh, el hacer un Justice League. Seguramente. Entonces, ¿qué veremos? ¿Películas carrereadas de personajes de DC? ¿Quién sabe? Puede ser. Ese es un error todo en el que puede caer DC, ¿eh? Sí, por supuesto. Uh-huh. Y todo puede pasar. Sí. Bueno, entonces, y de esta manera concluimos, si te parece correcto. Me parece correcto. Le queremos también mandar un saludo a nuestro querido Jorge Tobalín, que en teoría el Mondrigo tenía que venir, que estar aquí hoy con nosotros. Bueno, había quedado de estar aquí con nosotros, aceptó la invitación, pero vive temporalmente desplazado. Ajá, se le ocurrió pensar que hoy era domingo, así como que dices, Jorge, tienes broncas. Sí, tienes sí broncas. Tiene. Sí. Pero un saludo, que está por acá la semana que entra, entonces ya estaremos platicando con él. Pues a ver de qué, ¿no? Sí. Creo que Rick también ya regresa la semana que entra. Entonces ya estaremos aquí cotorreando. Un saludo también a Cristian Zamora allá en Costa Rica. Gracias por estarnos escuchando allá en Costa Rica. Toda la banda en todos los países nos escuchan aquí dentro de la República Mexicana. A nombre del buen Clarky. Despídese, sí. Exactamente. Despídese cordial. Chido. Felices fiestas navideñas. Feliz Navidad. Denle, abracen a su familia. Cuelguen. Cenen en rico, lo que les guste, cenen en rico. Ojalá y tengan un buen regalo. Para tener tiempo para descansar, para uh-huh meditar, para lo que ustedes quieran, pero celebren la pásasela Navidad, chido, ¿no? En las épocas decembrinas, ¿no? Final de año, Navidad, lo que quieran. El Hanukkah, lo que ustedes quieran, el pero Kwanzaa, pues vale la pena. ¿Cómo se llamaba el de Seinfeld? Festivus. Sí, Festivus. El Festivus, sí, como no. Celebren Festivus. Que ya está cerquita, ya sí. Es antes del viernes, es el Festivus. Entonces, pues bueno, la por la razón que sea, por la razón que ustedes quieran. Pásensela chido. debe ser alguna celebración, algo más trascendente que regalos y tragar. Sí. Pues para como ustedes lo quieran ver. Pero pues también dedíquenle un poquito de tiempo a eso, pero pues también disfruten, sí, pásenla chido. Y pues por aquí nos estaremos escuchando la próxima semana para ver con qué cerramos el año. Exactamente, ahora sí que es el último programa del año. El último programa del año. Y bueno, y de mi parte para ustedes y de mi persona también, un abrazo, pásensela, como dijo Clarky, muy muy chido. Esto fue Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Las dos terceras partes tan cordiales, centradas el día de hoy. Del equipo secuencial, les agradecemos su preferencia, nos estamos escuchando la semana que entra y como diría el buen Rick, ¡vámonos!